no somos igual, nada dura igual. Siete instantes ya se fue, nunca es ahora, nunca, nunca. Si sé que no volverás, ¿para qué vuelvo? Un cigarro que se va como el aliento. Nunca es ahora, nunca es ahora, nunca es ahora, nunca es ahora, nunca es ahora, nunca es ahora, nunca es ahora, nunca es ahora. Miles de años y aún no cuesta entender que este instante ya pasó y nunca será ahora. Yo no sé lo que pueda cambiar, ni siquiera sé qué va a ser de mí. Cada cual tratará de vivir como pueda el paso de las horas. Nunca es ahora, nunca es ahora, nunca es ahora, nunca es ahora, nunca es ahora, nunca es ahora, nunca es ahora, nunca es ahora. Tiempo que no cabe en el reloj, tiempo líquido. Tiempo estaca, tiempo piel, tiempo cruz. Tiempo que no cabe en el reloj, tiempo líquido. Tiempo estaca, tiempo piel, tiempo cruz. Nunca es ahora, nunca es ahora, nunca es ahora, nunca es ahora, nunca es ahora.